y al sur, entre los muertos y el mar. Y canta tu corazón cuando quisiera llorar, llorar por eso de andar solitario y sin saber en qué verso has de beber la lluvia azul del atardecer. Queriendo zarpar, otros queriendo volver. Bueno, estamos recibiendo, decíamos antes de la pausa, los protagonistas de la próxima velada allá en la Fonoplatea. María Elena Melo y Carlos Alberto Rodríguez. Ya, por supuesto, la audiencia de la 36 los conoce, pero queríamos tener una previa. Como están acá, guitarra en mano, ustedes lo van a poder ver en las redes también de la radio. ¿Cómo andan los dos? Bienvenidos, buenos días. Gracias, muy buenos días. Y con sólidos, María Elena, aportes, Que, bueno, dije para Hernán, en realidad, porque a veces escucho, qué rico esto, tal cosa, saladito, salado, salado. Sí. Él hace esa puntuación. Trajo de los dos, María Elena. Salado, traje algo saladito y algo dulce. Y ya se abalanzaron todos los buitres. No es mucho, pero para algo va a dar. No, por favor, quiero reconocer. ¿Cómo bueno, andamos muy bien, muy contentos siempre de poder andar en este camino, camino de la música y del canto. Y bueno, como siempre nos disfrutamos mucho y nos gusta cantar juntos, si bien cada uno tiene lo suyo y que somos solistas, pero a dúo disfrutamos mucho el canto, así que bueno, siempre felices de poder estar juntos. Con este dúo de solistas andamos bárbaro con María Elena, es verdad, ya hace un año que hicimos también acá en la Fonoplatea un recital. Y realmente, digo, no sé, son cosas que... Es el viejo dicho de otra vez, lo único que nos llevamos son los momentos que disfrutamos y las cosas que intelectualmente nos hacen bien a nuestra cabeza y a nuestro corazón. Y bueno, esto a nosotros nos hace mucho bien, lo disfrutamos mucho, nuestras familias también. Y se dio de hacer esto y tenemos algunas otras cosas pensadas para hacer también, pero vamos paso a paso, porque yo siempre digo, yo ya voy teniendo juventud acumulada, ¿no? Entonces, no quiero hacer cosas a tan largo plazo, porque... Sí, capaz que estoy cantando acá y mañana te dicen, ¡vos, marchó el peludo! Y sí, ¿cómo? Si estuvo cantando en la radio. ¡Sí, está! Yo le decía a mamá siempre, ¡vos, mamá, vos te das cuenta que se está muriendo gente que nunca se había muerto! Y mamá, seguro, me decía, ¡cállate, no jugués con esas cosas! ¿Viste que los viejos? No jugué con esas cosas. Pero es verdad, no es ser fatalista, pero para morirse hay que estar vivo nada más. Alcanza con estar vivo. Claro. Entonces, disfrutamos el día a día y los ensayos sobremanera. Yo disfruto mucho escuchando a María Elena, la verdad que ya sabe, no le estoy pasando la mano, me encanta escucharla, y cuando ensayamos hacemos cada dibujo bárbaro y hacemos lo que nos gusta. Hacemos la previa, conversamos, charlamos de música, de todo, unos porque matecitos. El ensayo más o menos media hora y la conversa una hora y pico con el mate. Allá en el fondo que nos cantan los pájaros. Claro. Cantan los pájaros. Andan los orzales por ahí cantando. Ya están ensayando entonces. Sí, ya hace rato que venimos. Sí, claro, ya es la próxima semana. ¿Cómo estamos con el micrófono con Carlos? ¿Se lo escucha bien? Podemos que se arrime un poquito más al micrófono. Ah, bueno, Carlos, está, no te preocupes que ahora cuando cante, canta un poquito más fuerte. No, pero no te quiero tapar yo. Es cierto, no me tapes, por favor. Claro, claro. Me tapar a María Elena, imagínate. No, por favor. Y después que yo creo que tanto Carlos como yo hemos estado acostumbrados desde siempre, desde jóvenes, a cantar, ya sea en un grupo, en conjunto, en lo que sea, con muchas voces y solos. Yo disfruto mucho, siempre lo dije, de poder cantar Este, he cantado en trío, en cuarteto, cuando teníamos este Tiempo Nuevo, cuando cantábamos un trío con mis amigas en la época del liceo. O sea, siempre, siempre tuve eso de cantar, claro, este, en la parte grupal, ¿no? Y vocal. Siempre solo es más aburrido, digamos, ¿no? O sea, me gusta, por supuesto. Tiene otra claro. Es otra cosa. Es un enriquecimiento. Sí, sí, ahí está. O sea, cuando vos cantás en grupo, tenés que escuchar al otro, ¿no? Claro, este, claro. Ya no estás solo, son varias voces, o dos en este caso, pero tenés que ese disfrute de poder escuchar al otro, ya no estás solo, entonces tenés que armonizar, tenés que... Y manejar los volúmenes de otra manera, porque digo, hay compañeros que tienen un volumen más bajo, entonces claro, digo, el asunto no está para nadie, sino que todo fluya este en un mismo volumen, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo en esta suerte de ensayo en vivo, entonces acá, con alguna primera... ¿Qué eligen? Vamos a hacer la que justamente el tema que está en la propaganda, para que la gente escuche y vea que estamos bastante vigentes, que sí, no es la grabación. O sea, no, tenemos no, temas nuevos para este 18, sí, tenemos, sí, pero sí, los vamos a dejar guardaditos para el 18. Esos son para el 18. Sí, hay muchas canciones, hay canciones que hablan de los caminos, justamente, ¿no? Elegimos, ajá, un repertorio lindo. Que son temas, para llamarles de alguna manera, hay temas, en su mayoría son temas viejos, que ya no se escuchan, pero que son temas de una poesía muy linda, de una musicalidad también muy linda, y que bueno, y que queremos traerlo acá porque a nosotros nos gusta y debemos cantar lo que a nosotros nos hace bien. No solamente vamos a cantar lo que nos dé plata, porque si no estaríamos la lona. Ah, sí, ahí ya. Claro, claro. Bueno, vamos arriba. Lo pueden ver en vivo en el Instagram de la radio en este momento. Corrales a tranquera, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol, pero entonces no contaba porque iba rumbo al amor. Entonces todo era canto, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo cantaba, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador, y los caminos cortitos para el trote del corazón. Entonces todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo cantaba, porque iba cantando yo. Vigilante, miriñaque, cerro de mi soledad, repechao por mis cantares, sombras de toro y chilca. Hoy que me duele la vida, cansado de tanto changar, balda por los redomones, ya no las puedo contar. Y quebrado por una pena, pregunto a mi soledad, de corrales a tranqueras, ¿cuántas leguas quedará? Bueno, Están los aplausos. Muy bueno. Así que el viernes 18, entonces vamos a aclarar bien, a las 20 horas. Estamos hablando del viernes de la semana que viene. Sí. Uno dice el 18, no. Claro, el viernes de la semana que viene. Se vienen ahí rápido los días. Sí, sí. A disfrutar, entonces, a seguir disfrutando, como hablábamos recién, ¿no? Esos momentos. Es eso. Y la gente, la verdad, que nos hace pasar muy bien. Porque, o sea, te brindan un afecto. Por eso siempre digo, ¿no? Nosotros somos privilegiados de la vida porque podemos hacer lo que nos gusta. Podemos compartirlo con la gente, disfrutar, crecer, y comunicar, tener ese nexo con la gente y a veces enterarnos y enterar de cosas que están pasando, ¿verdad? No hay otra. Hay mensaje de los oyentes. Pupé y César dice: buen día, gente, reciban nuestro saludo Carlitos y María Elena. Gracias. Cecilia dice: un abrazo afectuoso a los entrevistados, mañana corro a la radio para comprar mi entrada, no me los pierdo, siempre magníficos, gracias, dice Cecilia. Muchas gracias por el saludo. Nosotros ya le contaba a Carlos, digo, no sé si vengo por mal camino o por buen camino, porque vieron que nosotros las entradas se venden acá en la radio, sí, pero nosotros también, a las personas que no pueden, por ejemplo, venir hasta la radio, claro, como lo hemos hecho en muchas oportunidades, lo llevamos claro, a la casa. Dice, bueno, vivimos en tal lado, bueno, allá vamos. Pero ¿qué pasó? Los otros días, por ejemplo, fui a la casa de Blanca, y para el lado de las Canarias, para aquel lado, la cooperativa Tevelpa, y decía vino casero, y el hombre ya me dio dos entradas y nos dio un vinito casero, por ejemplo. Y dije, bueno, empezamos bien, dije, no, qué bueno, saludamos, los esperamos el 18, buenísimo. Después no me tocó ir a otro lado también de unos amigos, de Sonia Echeverría, y ella ya me había dicho que tenía algo para darme allí. Bueno, dos entradas, y voy, me dijo, tengo esto para vos, y eran dos damajuanas de vino casero. Si sigo así, me pongo la bodega. Porque ellos no tomaban vino. Así cualquiera sale. Pero bueno, dio la casualidad que ellos no tomaban vino y tenían ese vino ahí, y bueno, me lo ofrecieron y dije, bueno. ¿Quién supo para decir que no? Claro. Obligado. Dije, ya empecé así con las cuatro primeras entradas los otros días. Cualquiera pelea. Más bien, aparte los antioxidantes. Eso, claro, cada vez más la ciencia descubre más beneficios. Sí, aparte ahora está, por ejemplo, el polvo de Tanat. Que es antioxidante. Se toman una cucharadita ahí con agua fría o caliente, tipo té. Es un polvo de Tanat, entonces descubrieron que tiene, por supuesto, el antioxidante. No sé los bodegueros que dicen. ¿Tomar el vino? No, tiene alcohol, claro, porque sí, claro, es del orujo. Un polvito. Seguro, como no hacen más grapa ahora. Es con el orujo. Seguro, como no están haciendo buscando la grapa que le hacían. Es cierto, que no hacen más. La grapa es la bebida, es de las bebidas más sanas que hay. ¿Mirá? ¿La grapa? Seguro. Sí. Porque la grapa la hacen en el alambique, con el orujo que queda ahí, claro, se hace con eso. Ajá. Lo mismo que el vino tinto es el más puro. El Tanat y eso es el yo que por eso, como papá me enseñó eso de chico, yo no le voy a desobedecer a mi madre, que hoy por hoy no está, a la memoria de papá, seguir en lo clásico. Claro. Hay un mensaje en audio, Marcelo, de un nombre que pesa en la canción popular también de nosotros, ¿no? que es Mauric. Que está mandando un saludo para ustedes, Mauric, a ver. Muchas gracias, Mauric. Saludos. A ver. A dos excelentes personas y artistas. Mis respetos y saludos. Gracias, Ángel. Respetos y saludos. Ahí estaba el saludo de Gordo, querido, un abrazo para vos a la distancia. Está gracias, escuchando. Mauric. Pero con Mauric siempre estamos hablando de una cosa, de la otra. Está escuchando siempre. Nos manda además música, le mando yo música y así estamos con Mauric. Bueno, ¿y cómo eligen el repertorio? ¿Se ponen de acuerdo los dos? ¿Cada uno trae? ¿Cómo hacen el proceso? Esto es muy simple. Tiramos ideas. Sí. Cuando empezamos a armar este repertorio, lo armamos con valses que cantaba María Elena con su padre y yo con el mío, de cuando éramos niños. Por eso digo que son canciones muy viejas. Y bueno, es una manera de revivir momentos que nos tocó vivir con nuestros viejos, ¿viste? Claro. Y como también otra de las cosas, nosotros nos criamos escuchando folclore argentino, fundamentalmente. Entonces, bueno, cantores de Salavina, los cantores de Quillahuasi, los Huancaguá, Fronterizos, Chalchalero, los Tucutucu, los cantores de Salta. En mi casa se escuchaba mucho. Claro, su cita claro. folclórica. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy tengo una rutina de salir a caminar todos los días, ¿no? Y a veces estoy escuchando algún tema argentino y lo canto todo porque lo escuché cuando chico tantas veces claro, que me tenés incorporado, no me di cuenta que lo tengo memorizado. Sí, sí. Bueno, no pasó ahora con los temas que elegimos algunos, por ejemplo. Claro. Como, mirá este tema qué hermoso. Y no se cantó nunca más, ni lo escuchás en ninguna radio, por ejemplo, las canciones. Y nos encanta traer, perdona que te corté, pero nos encanta como traer esas canciones que ya no se cantan, que son de ese folclore hermoso, bien de raíz folclórica. Y a su vez no es solamente porque no se cantan o porque eran, es porque nos gusta. Sí, claro, por supuesto. Claro. Que la disfrutamos a pleno. Sí, aparte de eso, porque nos gusta, ¿no? Y nos trae gratos recuerdos. Claro. Sí, nosotros cuando hicimos el primer recital, que lo hicimos en el Planetario, llevé en casa un reloj de pared. Yo soy enamorado de los relojes de pared, los de cuerda, ¿no? Los viejos. Y llevé uno de los relojes intentando que estuvieran nuestros viejos, porque el padre de María Elena reparaba esos relojes y mi padre le encantaban esos relojes, metía un poco de mano ahí también, pero le gustaba tener esos relojes. Y bueno, llevamos eso con está ese bueno. motivo, tenía ese porqué, en la foto del disco también está. Entonces, te vuelvo a repetir lo que te decía hoy. Yo me alimento con esas cosas, con los relojes, mirando, escuchando folclore, escuchando esto, saliendo del fondo de casa que tengo un cañaveral con una copa de vino de noche, cuando está la luna, soy un enamorado de ¿qué la luna. Noche, estos días de luna, si hoy había eclipse, creo. Y esas cosas que capaz que para otros son pavadas, para mí son muy importantes. Y me siento ahí con la luna y con el vino. Tranquilo, un rato. Perfecto. Y lo disfruto mucho, me hace bien. Entonces, bueno. Y cuando hay tanto barullo y tanta parafernalia de tecnología, es bueno cuidar esas cosas, ¿no? Claro. Mantener esas cosas. Lo que pasa es que, a ver, lo hago primero por mí, porque me hace bien. Pero aparte, hay mucha gente que le gusta eso también. Uh-huh. Sí, claro. sí, totalmente. ¿Verdad? Y compartir cosas de esas que ya no se escuchan, porque en la radio, vos mirás la radio, programas de folclore durante la semana, vos decís, programas de folclore, no hay. Se ha ido desplazando todo eso. El último programa de folclore que había, que tenía una audiencia muy buena, era el de Eduardo Lima, que estaba en Galaxia, que tenía una audiencia bárbara. Pero bueno, después mandan. Manda el dinero. Sí, sí, totalmente. Exacto. Entonces, hoy por hoy está todo mercantilizado y chau, es así. Incluso los que están en la. Que supuestamente cantan cosas de folclore, pero los van como tironeando a otro estilo, ¿no? Sí, exactamente, claro. ¿No? Jóvenes, que no dicen. Exacto. Lo que consume la gente, lo que vende la gente, por eso es que te digo. Los productores, esos que les van cambiando. Es todo lo que vende, lo que genera que haya convocatoria, los cantores argentinos, como Abel Pinto, como a mí, por ejemplo, este otro muchacho. ¿Cómo se llama? Luciano Pereira. Yo lo escucho cantando folclore. A mí me encanta lo que hacía La Sole. Sí, y ahora están medio con cumbia, cantando cosas. Qué válido, digo. Que hagan O sea, cada uno recorre el camino de acuerdo a lo que su cabeza le dice y lo que su corazón le pide. ¿Verdad? Yo fui trabajador de Funza toda mi vida. Trabajé 42 años en Funza. Y vivía de mi trabajo. O sea, paralelamente hacía lo de la música. Entonces digo, las prioridades mías capaz que eran diferentes, ¿entendés? Porque yo digo, bueno, yo canto esto porque me gusta. Claro. Si tengo la suerte de poder vivir de eso, mejor. Pero si no, sigo cantando lo que a mí me gusta. ¿Entendés? Y bueno, y capaz que la gente que vive exclusivamente de eso y en un mercado como el argentino, que explotás haciendo esto y lo otro, y bueno, y ahí surgen. Se maneja con otras lógicas. Les leo algunos mensajes. Juan de Sauce dice: hola, buenos días. Un saludo a esos invitados de lujo que andan por ahí. Un abrazo, dice Juan. Los vamos a ir a escuchar a la Nocetti el 18. Cabezas y Luz Yurema se comunican también. Divino. ¡Primo! Gabriel dice: un gran saludo, abrazos a María y Carlos Alberto. Gracias. Muchas gracias. Vamos con otro. De Florida vienen, ¿eh? No dejen de mandar nunca esos mensajes, porque lo mismo que cuando terminamos una actuación y la gente viene y dice, pa, ustedes están cansados y todavía nos atienden a nosotros. No, esto es lo que nosotros necesitamos. Claro. Eso es lo que nosotros necesitamos. Aparte, yo creo que, por ejemplo, con esto de las entradas, lo que nos pasa, ¿no? La gente está con una necesidad de contarte cosas y de hablar. Sí, después incluso de todo lo de la pandemia. Sí, y todo, porque llegás a una casa, por ejemplo, y están con esa ansia de contarte cosas, claro, ¿no? Esto y aquello y lo otro. Y a nosotros nos gusta eso, por ejemplo, ¿no? Claro, a veces nos tenés tanto tiempo, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, en este momento que estamos yendo a las casas y eso, la gente quiere conversar, ¿viste? Claro. Y te agradece que vayas a la casa a llevarle la entrada. Es importante, sí, por supuesto. Y creo que esa cosa linda de no solo el artista, de que nos vean desde un escenario y a veces ni te pueden saludar ni nada, ¿no? Claro. Sino ese vínculo tan lindo que hay entre el artista sí. y la gente, que es en definitiva la que te va a escuchar, la que paga la entrada. Así que, bueno, nosotros, ¿qué más queremos que les guste, que estemos ahí, que les demos la entrada, que nos mandemos un abrazo? Eso creo que es lo más lindo. Es eso. Yo tengo varias entradas para llevar a gente que está cobrando ahora, viste, en estos días, y eso, y me dice, guárdenme, que me hiciste acordar que tengo que pedir en la dirección de la radio, que tenemos que llevar también nosotros. Que no se demoren porque hasta 1000 personas creo que entran en la conocida, ¿no? Ahí va. Tenemos que abrir una tribunita ahí, hacer una tribuna. Bueno, estamos llegando medio al cierre. Podemos recordar los detalles, pero a ver qué eligen para cantar para el cierre. Hacemos lo que dijimos. Bueno, estamos de vuelta, vamos a transmitir por el Instagram. Bueno, bueno, los esperamos a todos. A todos. Ahora sí, vamos a recordar los detalles. Viernes 18 a las 20 horas en punto, sala Gustavo Nocetti, en convención entre Maldonado y Canelones. ¿Verdad? Entre Canelones y Maldonado. Sí, está bien. Claro. Está bien, claro. ¿Sí? No, lo que pasa es que yo, como no me acuerdo del número. yo tampoco me acuerdo del número. Nos vamos con este lindo vals. Rosales, junto al muro del viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloró su fin. Tierno llanto de amor fuera el tuyo, que en tus ojos divinos bebí. Ojos falsos que así me engañaron, al ver que lloraron los míos por ti. Mas los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón. De invierno y se cubra de nieve el jardín, si estás triste podrás acordarte de aquel que al amarte no supo mentir. No es mi canto un reproche a tu olvido, ni un consuelo te vengo a pedir. Solo al ver el rosal florecido, el sueño perdido, lo vuelvo a vivir. Mas los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón. adelanto, qué adelanto para 18, recordemos la hora. 18, viernes 18, a las 20 horas. 20 horas entradas acá a la radio, o a dónde o el teléfono. 099-948-934. O 099-24-773, que con mucho gusto se las vamos a llevar. Muy bien, María Elena Melo, Carlos Alberto Rodríguez, muchas gracias por esta mañana, por venirse con las guitarras. Y a la 36 por apoyarnos y por apoyar nuestra cultura nacional. Así será. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.